37 minutos, pasan de las 11 de la mañana, vamos a quedarnos ya dentro del capítulo de la actualidad local. Iremos con las citas del fin de semana y de los próximos días dentro de nuestra agenda cultural y del ocio, pero además dentro de lo que es el capítulo informativo, hoy vamos a quedarnos con referencias sin duda de lo que es la o son las ferias y fiestas de nuestra localidad. Porque enseguida iremos con una de las citas destacadas ya desde hace unos años, como es la celebración del Toro del Gallumbo. Hay novedades al respecto en torno a los preparativos que, no olvidemos, llegarán esa cita en cuestión de 2 semanas y media prácticamente, el 4 de septiembre. Y además, dentro de lo que es la feria y fiestas de nuestra localidad, sin duda, la mayor referencia es la de nuestra patrona. Los cultos en su honor pues van a comenzar en los próximos días, próximamente, como siempre a finales de este mes de agosto. Lo que sí que podemos ver ya en la calle son los carteles anunciadores, y de ello, bueno, pues vamos a conversar en los próximos minutos de los últimos preparativos de cara a esos cultos, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Bueno, pues llegó el momento, ¿no? Aparte de, evidentemente, todo el trabajo que realizáis a lo largo del año, pero bueno, pues son fechas muy especiales y ya pues están ultimándose todos los preparativos de cara al inicio de su culto, ¿no? Sí, sí. Como bien has dicho, pues ya estamos a 15 días vista y estamos acá todo preparado o preparándose para ese día 30, perdón, para el día 27, que es el traslado, y ese día 30 como comienzo de la novena. Lo que sí que puede verse ya en la calle es el propio cartel anunciador, ¿verdad? Sí, como cada año, pues no, a primeros de mes pues se van poniendo por tiendas y comercios y bares, se van poniendo la cartelería con la imagen de la Virgen, anunciando ya que están cerca la fecha de la fiesta de nuestra patrona. ¿Qué número, Aurelio, este año de carteles? ¿Cómo? ¿Qué número de carteles? Se hacen sobre unos 300. ¿Y cómo? Porque aparte de, no se reparten todos, sino se ven algunos para personas que los coleccionan, así, se ven unos 15, 20 o 30 para personas y personas que por su devoción y sus cosas pues la tienen, pero vamos, se suelen repartir sobre 270, 280 carteles. Te lo decía precisamente por eso, ¿no? Porque además este año, igual que siempre, ¿no? Pero este año, la verdad es que de nuevo, ¿no? Un bonito cartel que seguro que está siendo reclamado por muchas personas, ¿no?, para su colección. Hombre, lo que pasa es que desgraciadamente no podemos atender toda la demanda de las personas que lo desean, porque vemos que es imposible, porque que todo el mundo quiere un cartel para su casa, para hacerle un marco, para guardarlo, para lo que sea. Entonces, claro, sería imposible de poder hacer un cartel para todas las personas que lo solicitan. Entonces, como bien he dicho, se hacen sobre unos 270, de reparto de 270, 280, y se quedan 15 o 20 para personas que sabemos positivamente de un año a otro que los coleccionan, y para 4 personas enfermas o lo que sea, que ellos lo piden con mucha devoción y como natural, pues hay que atenderla. El cartel que, evidentemente, como foco central tiene a nuestra patrona cada año, pero que siempre cada año tiene unas pinceladas distintas. Coméntanos. Es muy parecido a de hace... creo que fue 2 años, el año pasado, no me acuerdo, ahora mismo no, me has cogido en blanco. Pero este tiene el fajín, que ese no lo tenía, y si observa, si lo pone en comparación por el dístico, ¿no?, por el dístico que tenemos, que se llevan todos los hermanos y tal, pues si observa una foto y otro, esta foto está más de cerca, está en otra dimensión cogida, se le ve el fajín, en fin, son diferentes. Siempre se intenta de buscar una cosa diferente, ¿me entiendes? Aunque sea lo mismo, porque la imagen de la Virgen no la podemos variar ni la podemos cambiar, porque eso es incambiable y nada, pero siempre se le da un toque diferente para que nunca sea igual, ¿me entiendes? Que haya siempre algo distinto. ¿Quién se ha encargado del cartel? ¿Carlos? Carlos, como siempre, sí. Más o menos el encargado, ¿no? Cada año, además de, como decimos, elegir y algo es complicado. Es que es muy complicado, es que para coger la foto se hacen 40 o 50 fotos, ha habido un par de fotos de que tenemos, en fin, no voy a mentir cómo es, pero no se veía a lo mejor la cara de la Virgen bien, no se veía, había cosas que apagaban lo que era, lo que nosotros queremos resaltar, que es la imagen. Entonces, claro, pues siempre se busca entre unas cuantas fotos, se elige la que más nos conviene, con la suerte que siempre que se elige una, pues la gente le agrada y le gusta, y con eso pues creo que es suficiente. Y además siempre intentando que haya algún tipo de variación, que haya algún tipo de novedad, ¿no? Lo que pasa es que son año tras año, tras año se van agotando las posibilidades, ¿no? Pero ya este año buscaremos otra. Bueno, pues el cartel que ya está en la calle anunciando la proximidad de esos cultos, evidentemente el día principal, central, el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios, pero los cultos comienzan antes, evidentemente, como antes, sí, como siempre, con la novena, ¿no? Con la novena. El primer acto que tenemos es el sábado que viene, sábado 27, a las 7:30, como siempre, el rosario, a las 8, celebración de la Eucaristía, y una vez terminada la Eucaristía, pues se hará el traslado de la imagen a la iglesia. Y entonces allí se pondrá en su sitio y se adornará para que el martes a las 9 de la mañana sea el primer día, como sabe, de un año a esta parte, pues se celebra una novena a las 9 de la mañana para las personas que por su trabajo o por sus condiciones no puedan asistir, pues tengan un sitio donde decía, yo no puedo, pero sí puedo a las 9 de la mañana, y tengan dos opciones para poder en estos 9 días celebrar la festividad de nuestra patrona en la iglesia, ¿no? Y entonces pues se hace esas oraciones a las 9 de la mañana, el día 30, y a las 8 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y su misa. Ya a partir de ahí, cada día, desde el día... Hasta el día 7. Después tenemos el día 8, la función principal, es que me ha cogido la calle y no... La función principal es que se ha variado de hora, igual que el año pasado, pero no quiero decir hora, porque vaya, ya la semana que viene cuando entremos en la antena pues se recordará bien la hora. La función principal por la mañana, y a las 7:30 su misa vespertina como siempre y su salida procesional. Y por supuesto, bueno, pues el día 8, como decimos, ese acto principal, y el regreso, y además, bueno, pues lo que sería ese segundo recorrido o traslado, ya también tradicional. Sí, ya es para el domingo 11, creo que es, domingo 11. 11 de septiembre. Porque cae en jueves y el domingo 11. Así que, ya decimos, al final siempre depende, digo, la coincidencia con la Feria de Ubrique o no, a veces coincide antes, después... La Feria de Ubrique no tiene nada que ver con los cultos de nuestra patrona. Los cultos de nuestra patrona empiezan el día 30 y terminan el día 8, y al domingo siguiente, caiga feria, no haya feria, lo que sea, el domingo siguiente, la feria, ¿cómo es? El día del voto, que la promesa, el voto que le hizo el pueblo de Ubrique en 1885, de sacarlo al domingo siguiente de su salida procesional. Entonces, como este año jueves, pues el domingo siguiente es 11, pues 11. 11, sí, 11 creo que es. Ya digo que... es que no me has cogido en las manos, no me has cogido en la calle, no me has cogido con nada... Y las fechas, pues me las tengo, como son tantas fechas, pues no las tengo muy muy muy al día. Pues el 11, vamos, efectivamente. Lo ponen los carteles y lo ponen en todos los dísticos que se han hecho. El 11, que ya decimos, por tanto, sería la misa. Igual que el día 8, a las 11 de la mañana, o a la hora, no, ya digo, no borremos lo de las 11 de la mañana, por la mañana su función principal y por la tarde su misa vespertina y su salida procesional por el recorrido normal del voto y hasta su regreso al convento. La festividad del voto realizado en 1855. Exactamente. Que sí que es cierto que el calendario, digo, que a veces hace que, como evidentemente cada festejo es independiente, pues a veces sí que la festividad del voto hecho en 1855, a veces antes de la feria, otras veces después. Cae o en domingo, cuando antiguamente se celebraba la feria del día 14, había dos fechas, que era 14 y 15, que podían caer en domingo, ¿me entiendes? Cuando se hacía normalmente lo que era la feria del día 14. Ya desde que la cambiaron, era más difícil, coincidía algún domingo que otro, pero era más difícil que coincidiera solamente cuando era la Virgen el día 8, es cuando coincidía con el domingo siguiente en feria. Pero ya ahora, pues, no sé, como ahora también este año ya ha caído el día 14, pues empieza después de todos los cultos de la Virgen. Este año, que recordemos, la feria sí que está en sus fechas tradicionales. Exactamente. Ha coincidido del 14 al 17. Al 17. Sobre otro de los actos destacados en los últimos años, ¿no? Que mantenéis, imagino, ¿no? El rezo del Santo Rosario. Sí, el rezo del Santo Rosario. y si vamos, se está preparando todos los actos y todas las cosas, para que digo, ya digo, hasta hoy viernes, lunes, martes, no se ultiman todos los detalles de todos los días de la novena, ¿me entiendes? Entonces ya se verán todos los actos y todas las... el año pasado ya empezamos también que cada colectivo hiciera la ofrenda del pan y el vino a la Virgen en la novena. Sí, sí. Y entonces pues este año también queremos conseguir igual, ya digo, el lunes o el martes cuando se reúne la Junta de Gobierno, pues ya lo ultimaremos todo, pero claro, hasta el lunes o martes no se ultiman todos los detalles. Ahora mismo está todo en boceto, ¿me entiendes? Y ya el lunes y el martes pues ya se determina todo y se prepara todo y se hace ya todo como debe de ser. Nosotros que de todas formas mantendremos ya un próximo encuentro con Aurelio. Sí, la semana que viene ya pues hablaremos más tendido y extenso y ya con fechas concretas y todas las cosas en condiciones. Lo que sí que también evidentemente se han iniciado son los ensayos de paso, ¿no? Sí, sí. Como cada año pues hacemos tres, cuatro ensayos en julio, en la última semana de julio, y esta semana hemos tenido dos y la semana que viene tenemos otros dos. Con la cuestión de que como hay mucha gente que coge vacaciones en agosto, pues tenga la oportunidad de hacerlo en julio, y hay muchas personas que cogen las vacaciones en estos días, tenga la oportunidad de hacerlo en julio y unos en agosto, para que no haya problemas de que cualquier persona que quiera llevar el paso a la Virgen o que esté dentro del grupo, del colectivo de costaleros, no se sienta desplazado por los días que cojamos de ensayo, sino que tenga la oportunidad de ir o una fecha u otra para que no haya problemas de ningún tipo. El recorrido evidentemente el mismo que... El recorrido el mismo, eso es invariable, eso no se puede variar. A no ser causa mayor. Hombre, a causa mayor de una obra de una calle o sí, cualquier tipo de cosa, pero si no, y sobre todo el día del voto, eso es invariable. Y bueno, pues como siempre, 28 costaleros, ¿no? Los que están... 28 son las que lo portan, pero sí, vamos, el cuerpo está sobre 40, 41, 39, en fin, depende de la fecha, porque hay algunos también que cogen esos días vacaciones, en fin, pero vamos, sobre 40 está el esto de costaleros. Pues era simplemente un anticipo que nosotros queríamos realizar en el día de hoy sobre algo que seguro que nuestros oyentes ya habrán podido comprobar, porque los carteles y anunciadores de la proximidad ya de los cultos en honor a la patrona de Ubrique están repartidos por diferentes puntos de todo nuestro municipio. Queríamos tener ese primer acercamiento y de todas formas, como decimos, Aurelio, ya la próxima semana iremos con más detalle sobre además cuestiones que todavía se están cerrando. Exactamente, en algún están caso, cerrando, ¿no? Bueno, cerrando, que hay que ultimarla, sí, ultimarla, sí. Cerrada está prácticamente todo, sino ya hay que darle su forma, ya hay que darle su forma para que dejarlo todo maniatado, para que el martes, si Dios los quiere, día 30, pues esté todo en condiciones. Y sobre todo el sábado que viene, día 27, que también pues el traslado no haya ninguna cosa que nos hayamos dejado detrás, sino que esté todo preparado y todo arreglado para que no haya ningún tipo de contratiempo. Así que ya lo saben, no este sábado, sino el próximo tendrá lugar el traslado. Sábado 27. Y a partir del 30, la novena. La novena. Como arranque de los cultos en honor a la patrona de Ubrique. Pues lo dicho, de todas formas, seguiremos con más detalles en próximas semanas. Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su colaboración. Buenos días.